Puerca él. De mayo 1904, la Suprema Corte de Estados Unidos ratifica la primera ley de exclusión de anarquistas, deportando a John Turner. 1918, el acta de sedición declara la crítica al gobierno de los Estados Unidos un crimen. 17 de mayo 1954, los Estados Unidos, a través de la Suprema Corte, decreta contra las escuelas segregadas por grupo étnico. 1968. Los 9 de Catonsville entran y queman el borrador de los récords de la Guerra de Vietnam. 18 de mayo. 1811. El general uruguayo José Artigas vence a los colonizadores españoles en la Batalla de las Piedras. 1980. El levantamiento de Gwangju desafía al dictador de Corea del Sur. 19 de mayo. 1895. Muere en batalla el líder independentista cubano José Martí. 1925. Nace el activista Malcolm X. 20 de mayo 1862. El presidente Lincoln forma la ley de asentamientos rurales. Con esto se desplazan más nativos de su tierra para darla a colonizadores. 1961. Los activistas llamados Viajeros de la Libertad son atacados por hostigadores blancos. 21 de mayo 1856. Las fuerzas proesclavistas saquean la ciudad de Lawrence, Kansas, pero los hombres de John Brown contraatacan. 1979. Estallan los disturbios de la Noche White después de la sentencia a Harvey Milk. 22 de mayo 1856. El senador Carlos Sumner es atacado por el congresista Preston Brooks por el tema de esclavitud. 1920. El periódico que Henry Ford había comprado un año y medio antes publica una historia antisemita de conspiración.